envolvió con su abrazo. No queda nada de razón cuando se quiere tanto. Hoy, por todo esto, mi amor, late corazón, haceme lo que quieras. Esa llena.